Buenas tardes, hoy es día 21 de febrero del 2013. Son las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también en internet. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde emitimos este programa. Os habla Javier Arce. Despegamos y volamos con la música de la película La misión de Ennio Morricone. Noticia de última hora que acaba de llegar a nuestra redacción. La música de Tina Turner espanta a los pájaros del aeropuerto de Inglaterra. Buena idea para España. Aquí pondremos música del Fari para espantar del Congreso de los Diputados a los pájaros que hay dentro. Estamos escuchando a Eric Clapton, Wonderful Tanning, Noche de Maravillosa. Esto es Radio Crash FM. Vamos a escuchar ahora a Con Robin. Con Robin es una banda de Estados Unidos que se hizo popular en los años 80 y particularmente en Europa. La canción se titula Cuando tu corazón es débil. Sure. Vamos a escuchar ahora a Leonard Cohen, el título de la canción En mi vida secreta. Leonard Cohen es un poeta y novelista y cantante canadiense, nacido el 21 de septiembre de 1934 en Montreal. Es miembro de la Orden de Canadá y de la Orden Nacional de Quebec. El 1 de junio del 2011 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, que fue entregado el 21 de octubre del 2011. Secret land. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 14 grados. Vamos a escuchar ahora a Ren. El título de la canción, Todo el mundo sufre. Slide. Vamos a escuchar ahora Michael Jackson, la canción Curar al Mundo. Michael Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, Estados Unidos, y murió el 23 de junio de 2009, a los 50 años. About the generations, and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them, and think they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. It's brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world. tenemos otra noticia de última hora. Una mujer de la limpieza roba un tren y lo estrella contra un edificio en Suecia. Continuamos con Chicago. Difícil decir lo siento. Just a part of me, I can't. Vamos a escuchar a Elvis Presley la canción Ámame tiernamente. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are. Be yours through all the years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you. And I always will. Seguimos con noticias frescas. Llevan a comisaría a una niña de 5 años por no pagar el comedor. Vamos a escuchar a Black, Vida Maravillosa. Your hair, they seem to vamos a escuchar a Elton John la canción Tu canción. A finales de los 60, Elton conoció al letrista y poeta Bernie Taupin. Juntos obtuvieron su primer éxito en 1970 con el álbum Elton John por la canción Your Song, y que se volvió a hacer famosa nuevamente 30 años después con el estreno de la película Moulin Rouge. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. Well, they've got me quite cross, but the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. See, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really need, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. You're in the world. I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in the world how wonderful life is while you're in the Ahora vamos a escuchar a Louis Armstrong, La vida en rosa. Louis Armstrong fue un trompetista y cantante estadounidense de jazz. Se trata de una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del jazz y probablemente su músico más popular. Nació el 4 de agosto de 1901 en Nueva Orleans y falleció el 6 de julio de 1971. Thank you. kissing, hold me fast. The magic spell you cast. This is love, the iron rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be love and rose. Vamos a escuchar ahora a Franco Battiato. El título de la canción, Pobre Patria. Franco Battiato, cantautor, músico y director de cine italiano, nacido en Jonia, en la actualidad Riposto, en la provincia de Catania, isla de Sicilia, Italia, el 23 de marzo de 1945. Ha pasado por múltiples estilos musicales, los inicios románticos, el pop progresivo, la música culta y la música étnica, consiguiendo siempre un gran éxito de público. En estos momentos que estamos viviendo en España, esta canción es para escucharla atentamente. La dedico a los políticos, a los borbones, a los banqueros, a los jueces, a la iglesia, a los empresarios y a los sindicatos. ¿Se les caerá la cara de vergüenza? Pobre patria, aplastada por abusos del poder, de gente infame que no conoce el pudor. Se creen los dueños todopoderosos y piensan que les pertenece todo. Los gobernantes, cuántos perfectos inútiles bufones, en esta tierra que el dolor ha devastado. ¿Acaso no sentís nada de pena ante esos cuerpos tendidos sin vida? No cambiará, no cambiará. No cambiará, quizá cambiará. ¿Y cómo excusarlos? Las hienas de la prensa y las de los estadios, chapoteando en el fango como cerdos. Yo me avergüenzo un poco y me hace daño ver a los hombres como animales. más normales, que pueda contemplar con calma el cielo, que no se hable más de dictaduras. Quizá tendremos que ir tirando mientras la primavera tarda aún en llegar. Una noticia de última hora. Una mujer belga que iba a Bruselas acaba en Zagreb 2 días después por un error del GPS. Seguimos con Coldplay. ¡Viva la vida! Crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute rule the world. Esto es Radio Crash FM. Vamos a escuchar ahora Wet Wet Wet, la canción El amor está alrededor. Es una banda escocesa de música pop formada en los años 80. Consiguieron colocar numerosos hits en las listas británicas y mundiales. Vamos a escuchar a Harry Nilsson, la canción Todo el mundo habla. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Johann Christopher Pachelbel nació en Nuremberg, Sacro Imperio, 1 de septiembre de 1653, y murió en Ibiden, 3 de marzo de 1706. Fue un destacado compositor y organista alemán del periodo barroco. Se cuenta entre los más importantes músicos de la generación anterior a Johann Sebastian Bach, de cuyo padre fue amigo. Entre sus numerosas composiciones hay que mencionar su célebre canon en re mayor, escrito para tres violines y bajo continuo, obra que ha sido objeto de numerosas grabaciones. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FM en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Buenas tardes.